música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Esta producción va a transitar por los senderos abiertos por personalidades de la música que, a fuerza de talento, coherencia, lograron un lugar imborrable para las mujeres negras. Presionadas, expulsadas, recluidas, excluidas y perseverantes. Estas negras dieron que hablar, dejaron una huella de acciones humanas y de música imperecedera. La más célebre cantante africana del siglo XX fue Miriam Makeba. Nació en 1931 en Johannesburgo, Sudáfrica. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la discriminación. Comenzó a cantar en Sophia Town, un suburbio de Johannesburgo, famoso por ser un vibrante centro multicultural antes de que el gobierno del apartheid obligara a sus residentes negros a abandonar la zona. En los años 50, Miriam Makeba se unió al grupo Manhattan Brothers y posteriormente fundaría su propia banda, The Skylarks. Esta banda mezclaba jazz con música tradicional sudafricana. A finales de la década de los 50, realizó una exitosa gira por Estados Unidos que la catapultó a la fama. Pero, claro, su temprana denuncia del bestial sistema discriminador de Sudáfrica hizo que en 1960 le prohibieran regresar a la isla. Makeba ha sido mucho más que la cantante del Pata Pata. Aquí nos canta Atardecer en África. Lilanga lishoni le bapa na masiku izinkomo zobanga. Lilanga lishoni le bapa na masiku izinkomo zobanga. Ilanga selishoni le papa na masiku izinkomo zobaba. Ilanga lishoni le papa na masiku izinkomo zobaba. Sengibathengi bheka ngasemadekeni angiboni lutho. Sengibathengi bheka ngasemadekeni angiboni lutho. Sengibathengi bheka ngasemadekeni angiboni lutho. Wasiyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya. Wasiyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya. Wasiyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya. Wasiyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya. Bapa na zipi na izinkomo zobaba. Bafana zipi na izinkomo zobaba. Bafana zipi na izinkomo zobaba. Bafana zipi na izinkomo zobaba. Hacia 1965 ya había grabado 4 discos hasta que hizo una profunda amistad con el talentoso Harry Belafonte. Escuchémoslo juntos en Cauleya, o sea, Mamá, apúrate. South African song. It comes from the townships, reservations, locations near Johannesburg. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, mama," which simply means, "Hurry up, mama, and hide. Please don't let them catch you." Kauleza, mama, kauleza, mama, kauleza. Nanga mapolisa zongele lela, mama, kauleza. Nanga mapolisa zongele lela, mama, kauleza. Jonga, jonga, jonga yo kauleza, mama, Makiba se fue convirtiendo en un símbolo mundial de la lucha contra la segregación racial. En 1963 testificó sobre el régimen del apartheid ante las Naciones Unidas y como resultado de esta declaración, el gobierno sudafricano prohibió todos sus discos. En 1967 grabó Pata Pata, que fue, como todos sabemos, un éxito mundial y que además fue tomado por muchos otros artistas internacionales. En 1968, otra vez, estuvo en el centro de problemas políticos. Se había casado con el activista negro radical norteamericano, líder de las Panteras Negras, Stokely Carmichael. Debió mudarse y residió en Guinea y en Bélgica. Aquí, Miriam Makeba con su Pata Pata. Pero ella no se calló. Patricio Lumumba, un conocido líder anticolonialista y revolucionario del Congo, fue asesinado en comienzos de los 60 por agentes locales y por agentes secretos belgas. Miriam también le cantó. Spirit of Ella aquí dice, gente, mi gente, abre tus ojos, la lucha continúa. Y lo dice en inglés, lo dice en su lengua natal, lo dice también en portugués. Miriam Makeba pudo volver a Sudáfrica 30 años después, gracias a Nelson Mandela. En el 95 comenzó un proyecto de caridad para aumentar los fondos que ayudaban a proteger a las mujeres en Sudáfrica. Y en 2008 falleció en Italia. My people, open your eyes. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel. Sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone. cantas sobre las cosas que te rodean, decía Makiba, remedando a tantos artistas como el Manifiesto del Chileno. Y decía también, nuestro entorno siempre ha sufrido por apartheid y el racismo que sufre nuestro país. Así que nuestra música tiene que estar influida por ello. La artista que mejor investigó las raíces afroperuanas y la negritud es Susana Esther Baca de La Colina, más conocida como Susana Baca, una limeña que vino al mundo en 1944. Vivió su infancia en el distrito limeño de Chorrillos, un lugar de donde guarda los mejores recuerdos. Desde muy niña estuvo rodeada de músicos. Su padre era guitarrista, su madre bailarina, sus tías cantaban y sus primos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Ellos aportaron la fuerza necesaria que impulsó a Susana Baca a dedicarse de lleno a la música. Toro mata. mátalo nomás. Con el tiempo comenzó sus estudios de música, formó un grupo experimental que combinaba música y poesía, ganó dos becas, una para el Instituto de Arte Moderno del Perú, la otra para el Instituto Nacional de Cultura Peruana, para investigar las raíces de la tradición musical de su país, y luego obtuvo el premio de interpretación y composición en un festival internacional de Agua Dulce. Negra, negra que te quiero, goza, negra. negra presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero. Cosa negra presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota vida de tu boca. Negra, ay, ay, ay, ay. Negra mentirosa, negra, negra, negra, negra, negra, mentirosa, presuntuosa, En la carrera de Susana Vaca hay un pilar fundamental que se llamó Chabuca Granda. La autora de Fina Estampa, de La Flor de la Canela, encontró en Susana a quien la iba a seguir, a tal punto que la contrató como ayudante personal y la alojó en su propia casa. Cuando Chabuca falleció, Susana Vaca continuó la tarea de Chabuca, estudiar y recuperar el sonido de su tierra, y junto a su esposo, a Ricardo Pereira, un sociólogo peruano, recorrieron la costa peruana recopilando testimonios y documentos de aquellos pueblos. Y eso fraguó en un libro famoso que se llama Del Fuego y del Agua, publicado tras 11 años de investigación en 1992. Pan alivio, maliviosa. Pan El 28 de julio de 2011, Susana Baca asumió su cargo como ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala y se convirtió en la segunda mujer afroperuana en asumir un ministerio después de la ministra de Justicia, Zavala Valladares, que lo hizo en el año 2006. En noviembre de ese año fue elegida por la OEA para presidir la Comisión Interamericana de Cultura y la presidió hasta el 2013 con la principal misión de implementar un diálogo ministerial de intercambio en materia de cultura. En algún momento declaró: a la cultura le dan una limosna del presupuesto nacional del Perú. En 2015 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en la Argentina y ella administra un centro cultural afroperuano muy cerquita de Lima y también trabaja hoy por hoy en un disco etnográfico para aglutinar las raíces africanas en la costa peruana y en Cuba. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Este primer recorrido por las mujeres negras que lucharon por sus derechos y por el arte nos va a llevar ahora a los Estados Unidos. Una de esas mujeres negras fue la contralto Marian Anderson. Un nombre muy conocido y entrañable para mucha gente, ignoto para muchos otros. De esta serie de mujeres que presentamos en Música sin clasificar, Marian Anderson fue la única que nació en el siglo XIX, en Filadelfia, en 1897. Comenzó a cantar cuando tenía 6 años. Fregó escaleras por unos pocos centavos, pero logró ahorrar $3 y con eso se compró un violín. A los 11 cantaba en un coro de mayores y luego ganó un concurso para cantar como solista en un estadio en Nueva York. La contralto Marian Anderson debutó profesionalmente en 1924. Obtuvo innumerables éxitos y premios por sus interpretaciones de los Lieder alemanes y también de Negro Spirituals. Ha sido una verdadera pionera. La soprano y maestra Betty Allen dijo: Marian Anderson es la madre espiritual de todos los cantantes líricos negros. Thank you. Su fama creció durante la gira de conciertos que dio por Europa en la década del 30. Inglaterra, Francia, Bélgica, la Unión Soviética, Escandinavia, también en España, un mítico concierto que dio el 29 de abril del año 36 en el que estuvo Federico García Lorca. Pero el racismo imperante en Estados Unidos la hizo protagonista de un escándalo en el que debió intervenir la propia esposa del presidente Roosevelt. Las llamadas Hijas de la Revolución le prohibieron un recital en 1939 en el Constitution Hall de Washington, un lugar, según ellas, reservado solo para artistas blancos. En verdad, nada muy diferente de lo que ocurría en el Metropolitan Opera de Nueva York, donde jamás dejaron cantar a nadie de raza negra. Eleanor Roosevelt organizó un concierto de desagravio para la gran Marian Anderson, que cantó ante una multitud a los pies del Memorial de Lincoln. Su tardío debut en 1955 en el Metropolitan Opera House como la hechicera Ulrica de Un ballo en máscara de Giuseppe Verdi fue la primera presentación de una solista negra en la ópera de Nueva York, en el Metropolitan. Y esto le abrió el camino a toda una generación de cantantes como Shirley Barrett, Leontine Price, Martina Arroyo, Kathleen Battle, Simon Estes, George Shirley, Barbara Hendricks y Jesse Norman. Mm-hmm. Marian nunca fue una activista por los derechos civiles de los negros. Creía que los prejuicios iban a desaparecer si se actuaba y comportaba con dignidad. En 1972, la Organización de las Naciones Unidas le dio el Premio por la Paz y murió en 1993. Hoy, su casa de Filadelfia es un museo. En Música sin clasificar de hoy, que hemos dedicado a estas voces de enormes artistas y militantes por la vida de raza negra, escuchamos a Marian Anderson interpretando Plaisir d'amour, Deep River y Elegía de Jules Massenet. Antes escuchamos a Susana Vaca interpretando Toro Mata, Negra Presuntuosa y Pan Alivio. Y en el comienzo de este Música sin clasificar, la voz de Miriam Makeba, la sudafricana. Primero, Atardecer en Sudáfrica, después Kabuleya, el mítico Pata Pata, Lumumba y A Luta Continúa. Idea original, producción y conducción, Darío Burustín. Grabación y edición artística, Diego Rodríguez. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.